Voy a pedirle a la Secretaría de Desarrollo Social que atienda, que ayude con el tema. Yo hago el compromiso aquí de ayudar de manera inmediata con el tema del agua. Que veamos cosas de vivienda. El presidente municipal ha tenido ya iniciativas de apoyo, particularmente en el ámbito de vivienda, y que veamos juntos qué otras necesidades prioritarias pudiéramos apoyar, que ayuden obviamente al mejoramiento de su calidad de vida.